fiesta, si son ustedes tan amables, señoras y señores, un aplauso patriota. Baila tu rumba, canta tu sol. que yo no tengo vela.